Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia Plus, bienvenidos a un nuevo fin de semana en el que vamos a entregaros un montón de información consciente. Para ello hemos invitado a Yanaina Calderón. Hoy hablamos de prevenciones para el 2025. Ojo que no son predicciones, sino prevenciones. Recibimos ya a Yanaina en pantalla. Hola bella, ¿cómo estás? Un placer. Bendiciones, gracias Mindalia, gracias a todos los que están con nosotros pulsando esa nueva conciencia. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación, querida. Bueno, el agradecimiento siempre es nuestro. Yanaina, gracias por un año más, aunque haya sido al final del año, por sumarte a nosotros aquí en nuestras pantallas. Como decíamos, hablamos de prevenciones espirituales que van a marcar un antes y un después si las tenemos en cuenta para este 2025. Mucha información. ¿Por dónde vamos a empezar, Yanaina? Vamos a empezar contándole a la gente que el 2025 es un año 9 en la numerología tántrica colectiva, que es esa mente consciente planetaria que todos los seres conformamos, sobre todo los seres humanos que tenemos más mente racional. Y justamente el número 9 representa misterio versus mente racional, ¿no? Entonces es un año en que este tipo de plataforma, este mi trabajo va a ser muy importante porque las personas van a necesitar racionalizar estos cambios que van a ser sumamente lindos, pero si estás preparado, ¿no? Por ejemplo, este año 9 también tiene que ver con la percepción. La percepción se va a aumentar a nivel colectivo, entonces las personas van a comenzar a percibir los niveles sutiles de conciencia. Yo voy a hablar de las cosas lindas que podemos percibir, pero ustedes también saben que hay otra polaridad. Por eso es que hay que mantenerse en la línea de la luz y el amor. Entonces muchas personas van a ir a la naturaleza y van a sentir mucha más conexión con la naturaleza porque la percepción de los mundos elementales de la naturaleza, que nosotros le llamamos haditas, elfos, duendes, ¿no?, en las mitologías ancestrales, pero realmente es el alma de las plantas, el alma del bosque, el alma de la piedra, el alma de la flor. Las personas van a tener una tendencia a tener la percepción más fuerte. Pero por el lado más polaridad negativa, también van a sentir mucho más los engaños a nivel sutil. Entonces una persona te está diciendo, yo te amo, pero tú sientes, no, yo no siento que me ama. Entonces ese nivel de percepción va a ser una nueva guía para los seres humanos no relacionar. Va a ser muy fuerte, porque va a despertar muy fuerte esto, y las personas que no tienen una espiritualidad más basada en el mundo interior pueden sentir como que la mente les está jugando una inestabilidad. Es por eso que, ¿qué es lo que vamos a cuidar en el 2025? La mente. ¿Ok, Laurita? Ok, bella, hasta aquí todo controlado. Es un año, y lo estamos viendo aquí, Yanaina, de muchísimos cambios, ¿no? Entonces va a venir como una corriente ahí que nos va a remover muchísimo. Y en este punto, en este ámbito, que tenemos que trabajar, como tú bien decías, desde la parte mental, quizás no tanto de la parte espiritual, o sí, ahora nos lo contarás tú, pero ¿cómo empezamos a traer a tierra, digamos, ese pensamiento, ¿no?, o esa situación? Bueno, es súper importante que nosotros sepamos que el año 9 es el año en que uno limpia y renueva totalmente. Es un cambio así drástico. Entonces, por eso, que si nosotros estamos abiertos a poder hacer un mundo más lindo, una vida más feliz, no nos van a asustar estos cambios. Este año no es que tenemos que cuidar más la mente que la espiritualidad, es lo contrario. Es darle la mente la información para que ella no autosabotee, porque tú sabes, nosotros sabemos que nuestra mente puede hacer unas historias, ¿no? Porque estamos muy influenciados por muchas cosas externas, entonces esa espiritualidad interior es la que nos va a salvar, que es el misterio, ¿no? O sea, no es un año en que vamos a tener respuestas racionales a todo, todo lo contrario. Nuestra mente sí necesita fundamento, la mente racional, porque este año nos va a pedir tener una conciencia más mágica, porque muchas de las cosas que racionalmente nosotros pensábamos que no podíamos hacer, se va a poder hacer. Entonces, es por eso que viene este año, va a ser un año muy revolucionario al nivel de nuevas ideas, nuevos proyectos, porque las personas se van a dar cuenta, no solamente algunos, pocos, sino la masa colectiva del planeta, se va a dar cuenta de cómo las energías sutiles son poderosas. Por ejemplo, una antena de internet de 5G está al lado de mi casa, yo tengo que tener algunas providencias para que esto no afecte mi salud. Piedras, nuestras piedritas de la madre tierra, ¿no? Todas estas piedritas hacen campos electromagnéticos que nos cuidan. La música, miren, todo lo que es muy sutil, o sea, la música no la podemos ver, los olores no los podemos ver, las ondas electromagnéticas del internet no lo podemos ver, pero nos afectan inmensamente. Entonces, la nueva humanidad va a ser un nuevo políticas de empleo, nuevas políticas de cuidado de los niños, nuevas políticas de cuánto tiempo de exposición una persona puede. O sea, todo esto ya está registrado, racionalmente se va a organizar, pero siempre vamos a dejar el 50% que no es de esta mente racional para la otra mente, que es una mente intuitiva, perceptiva, donde nosotros vamos a entender y comprender las informaciones que el universo nos va a dar para guiarnos. ¿Se está entendiendo? Entonces es un equilibrio entre darle alimento a la mente racional, fundamento, ¿no? No voy a creer solo porque la Yanaína me dice que esta piedra, que es lapislázuli, ¿no?, me va a ayudar a la comunicación. No, yo voy a ir a estudiar un libro, voy a ir a buscar información. Entonces, este año 9 viene mucho eso. La gente se va a interesar más en el autoconocimiento práctico, ¿no? Se va a aprofundar. Vamos a dejar de estar en la superficialidad New Age, ¿no?, y vamos a hacer el ejemplo porque se va a notar. ¿Se entiende, Laurita? Un año de crecimiento personal, entonces, ¿no, Yanaina? Por lo que estoy interpretando. Se entiende muy bien, además lo explicas de una forma muy, digamos, muy transparente, ¿no? Se entiende perfecto, pero igual, si te parece, vamos a dejar también espacio para que en los comentarios nos digan si tienen alguna duda de todo esto que estamos transmitiendo del mensaje, para que también ahí podamos responder. Una pequeña cosa que a mí me encanta hacer, Yanaina, es prepararme con pequeños rituales, ¿no?, antes de que el año inicie. Yo sé que a ti también te gustan mucho estas prácticas, así que me encantaría que nos compartieras, justo para que podamos preparar de aquí a 2-3 días, ese ritual que nos haga un cambio drástico en la entrada del 2025. Ay, me encantan los rituales, porque realmente el ritual es el camino que lleva la mente racional. La mente racional necesita como una estructura. El ritual hace eso. Uno de los rituales que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, es hacer un papelito, una lista de las cosas que yo quiero renovar este año, y eso lo voy a quemar. Y una lista, un segundo papelito, donde yo coloco mis semillas de mis sueños, y eso yo los entierro en alguna parte, por ejemplo, en un arbolito, o cerca de un arbolito, no, la raíz del árbol, no, cerca de un arbolito, o se lo puedo entregar al mar, a la tierra, ¿no? De una forma así ecológica, ¿no? No es que vamos a llenar de papeles, ¿no? Pero un papelito ha sido una cosa muy mágica. También hay una cosa muy bonita, que es que uno realmente enciende una vela justo antes de la medianoche, ya sea de Navidad o de la noche vieja, ¿no?, que es el año nuevo. Enciendes esa vela y representa esa vela toda la luz, todo el amor que tú estás proyectando tanto para tu vida como para tus sueños, para tu familia, para el planeta, si quieres tener más generosidad. Y esa vela acompaña simbolizando a todos nuestros ancestros y simbolizando también a todos nuestros guías, protectores, todas las energías que nosotros las conocemos a niveles occidentales como ángeles, maestros, pero que en otros lugares tienen otros nombres, pero en el fondo es lo mismo. Es la energía de protección que la espiritualidad nos da a nosotros y a toda la existencia, Entonces, el invocar esta luz y el conectar con todos estos seres que están emanando la luz y el amor para el planeta, y tú lo puedes canalizar para tu propia vida, es fácil, simple, es solo una vela. ¿De qué color? A mí me gusta blanca porque tiene todos los colores en sí. Pero si ustedes quieren, pueden colocar un color también que ustedes sientan. Y el que tiene más recursos puede colocar los 7 colores. ¿Te gustó esa? Buenísimo. Además, yo creo que las velas tienen un poder mágico, Janaina. Yo siempre tengo velas por todas partes. Siempre tengo velas por todas partes. ¿Te has dado cuenta que el aura de la vela hace un arco iris? La vela, por eso que hoy en día, y me hiciste acuerdo de una cosa súper importante. Este año 9, mira qué importante tu conexión conmigo. Este año 9, muchos de los secretos mágicos de nacimiento y desencarnar, porque ustedes saben que la vida tiene nacimiento y muerte, pero la vida es continua, ¿no? Entonces, eso va a ser súper importante porque en este próximo año, muchos de los tabú en relación a la muerte como término de todo se va realmente a desaparecer y eso va a ser una gran, gran modificación. Porque cuando el ser humano comienza a entender que no es el final, sino solamente la continuidad de ese ser alma infinita, se pierden muchos miedos. Y eso va a ser súper importante porque con esa despertar espiritual de mucha gente en la percepción, mucha gente va a percibir también a sus seres queridos como todavía cuidándolos y todavía presente con ellos a un nivel espiritual, claro, no como un fantasma, ¿no? Porque fantasmas son buenos, sino como seres protectores en otra dimensión de conciencia. Y la vela es importante para eso, por eso que antiguamente se hacían los velorios, se encendían las velas, porque la vela tiene una aura protectora que protege los espacios, ¿no? Entonces, al nacer un ser humano o al desencarnar un ser humano, encender la velita, tú estás haciendo una conexión de luz con los planos invisibles, mágicos, espirituales, pero eso lo puedes hacer también en cualquier momento que tu vida necesite más luz. Entonces, eso de la vela que tú dijiste es súper importante porque todos estos pequeños detalles, como una vela, como una oración, como un vaso de agua, que se le puede poner un mensaje positivo y estás haciendo un remedio, todo esto va a ser muy popular en el 2025. Va a ser así, la gente ya no va a ser escéptica, sino que lo va a sentir, y eso va a ser lindo. La gente que lo busque, porque tú sabes que mucha gente a lo mejor por ignorancia no tiene esta información y no va a tener esa suerte, ¿no? Pero por eso la idea de que divulgar cada vez más la información de cómo simples pequeños detalles nos pueden cambiar todo la energía del lugar o de mí mismo, mí misma, ¿no? Así Laurita con las velas. Gracias, Janaina. Ya te digo que yo siempre que trato de reencontrarme, ¿no?, un poquito en mí, en mi ser, en mi esencia, me voy a buscar una velita, la enciendo, si puede ser en una habitación a oscuras, me detengo en la llama de la vela, en el aroma que desprende, como que para mí es un momento muy especial, ¿no? Como que te reconectas ahí con la energía de la naturaleza también, porque al final es el fuego, ¿no?, lo que estás haciendo o creando, ¿no?, cuando enciendes una vela, así que eso es maravilloso. Bueno, Bella, hablábamos entonces del inicio del año, ¿no?, y de cómo afrontarlo, pero ¿qué va a pasar con el resto del año? Es decir, porque un año tenemos 365 días, un montón de desafíos por delante y seguro que la audiencia está deseando conocer, ¿no?, cómo podemos de alguna forma empezar, vamos a llamarlo así, no quiero ser muy no meterme mucho en ese campo, pero empezar esa pequeña lucha, ¿no?, de los desafíos tanto personales como a nivel global de comunidad. Bueno, la verdad es que el año 9 también va a traer mucha intolerancia y este es otro concepto que nos va a cambiar porque nosotros estamos acostumbrados a tolerar, ¿no?, para adaptarnos. Pero este año nos pide lo contrario, tenemos que cambiar paradigmas. Entonces una persona que esté teniendo alergias alimentarias es una intolerancia. Entonces tú no te puedes adaptar a algo que te hace mal. Ese es el concepto que se va a cambiar. Entonces, la tolerancia es buena solamente cuando tiene un propósito de elevación y crecimiento, no de subyugación o de adaptarme a lo tóxico. Entonces, eso también es un concepto que las personas se van a dar cuenta, que muchas de nuestras enfermedades se van a desaparecer con el autocuidado de mantener nuestro campo electromagnético lo más equilibrado con la madre tierra. Eso que tú sentías con la naturaleza, fue muy bonito lo que hablaste del fuego, porque es verdad, cada uno de los elementos de la madre tierra tiene esa misma presencia a nivel espiritual que nos puede bendecir y nos puede traer esa energía de fortaleza, ¿no? Entonces, la Laurita, como ya pudimos ver, lo tiene con el fuego. Hay otras personas que lo tienen con el agua, otros con la tierra, ¿no? Entonces, otros con el aire. Bueno, esta sensibilidad que muestran personas como Laura o como yo, como muchos de ustedes, se va a hacer masivo. Antiguamente éramos pocos y éramos vistos como bichos raros, los sensibles. Pero se descubre que no, realmente somos seres humanos que no fuimos bloqueados en nuestra sensibilidad como la mayoría de las personas. Te voy a poner un ejemplo muy típico. Hoy en día la cantidad de niños diagnosticados con TDAH es impresionante y autismo también. Pero se está descubriendo a un tiempo ya, solo que no está muy divulgado, cómo al cambiar a estos niños la alimentación desaparece totalmente el famoso autismo y desaparece también totalmente el TDAH. ¿Por qué? Porque nuestros alimentos también tienen una fuerza espiritual. Entonces nosotros colaboramos más con empresas. Este año 9 tiene mucho a ver con las personas tener más autocuidado, como tú dijiste, pero a un nivel racional, de pensarla más, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a invertir comprando en esta empresa que está haciéndole mal a la madre tierra, que está haciéndole mal a los niños porque los explota, o a las mujeres, ¿no? Ah, sí, es mucho más barato. Tu campo energético está lidiando en una transacción con una energía negativa. Pero al final te va a volver a ti. Entonces las personas van a comenzar a ver eso, que cuando ellos invierten en empresas del bien, como yo les digo, ¿no?, que cuidan del equilibrio natural con la madre tierra y de la conciencia humana, van a ver que esa misma energía se les devuelve. El año 2025 va a ser súper rápido el negocio. O sea, yo hago algo y me viene inmediatamente la misma energía. Impresionante. Entonces, no va a funcionar el negocio de tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos. Eso funcionó hasta el año pasado. O sea, hasta este año estamos terminando. El próximo año va a ser sumamente necesaria la conexión con la conciencia evolutiva, amorosa, de equilibrio con la madre tierra. Entonces, las personas se lo van a preguntar 3 veces antes de comprar una empresa que te va a salir a lo mejor un porcentaje chis más barato que en otra que sí está cuidando de la madre tierra, que sí está cuidando de los seres humanos, ¿no? La gente se va a dar cuenta porque se les va a venir la energía inmediatamente. Y eso va a ser súper importante porque las personas van a comenzar a despertar que todos somos poderosos, que todos tenemos un poder de consumo, que todos tenemos un poder de manifestación. Las personas van a comenzar a despertar muy fuerte este año, Laurita. Entonces, por eso te digo que el trabajo de ustedes con Mindalia va a ser sumamente vital, porque muchas personas no van a saber cómo iniciar una nueva vida, un nuevo paradigma. Van a buscar la plataforma de Mindalia, van a buscar mis cursos. ¿Por qué? Porque va a haber tanta gente ofreciendo, pero se va a sentir la energía. ¿Quién está con el propósito verdadero y quién está como business, como negocio? ¿Se entendió esa parte? Esa parte importante. Entendidísimo y recibidísimo ese mensaje. Permíteme ya, Naina, que vayamos a ver un vídeo informativo de Mindalia rápido y en nada estamos de vuelta. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Fíjate Fíjate que justo estamos hablando del trabajo de Mindalia, ¿no? Y aparecen esas mejoras, esa evolución también por nuestra parte. Así que todo va en sincronía, Yanaina. Es maravilloso poder aperturar un año, ¿no?, de tantos cambios, pero cambios para evolucionar, para crecer, para ir a mejor, para encontrar nuestra mejor versión. Muchas veces nos paramos, ¿no?, en algún momento negativo, no queremos sufrir, no queremos pasarlo mal, tenemos miedo, pero no nos acordamos que tras eso siempre llega la calma, ¿no?, tras la tormenta, y al final siempre hay un aprendizaje detrás, siempre llega ese algo que te hace crecer a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, en todos los niveles, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje más importante que podemos trasladar de tus palabras de hoy, ¿no? El no quedarnos en lo cómodo o en lo conocido, sino el ir más allá de todo ello, aunque a veces suponga, pues eso, un desafío como el que nos plantea el año 2025. Bueno, Bella, estamos en los últimos minutos de esta entrevista, así que yo te voy a ceder a ti el espacio para lo que haya quedado pendiente por entregar y también para que tú puedas hacer la despedida. Yo te mando un abrazo enorme hasta Brasil, creo que te encuentras allí todavía, así que nos vemos en la próxima, bonita. Gracias, amor. Bueno, recordarle a las personas que el amor es la energía más importante y poderosa que nos protege y nos nutre, entonces buscar el amor propio. La renovación, no tengan miedo a lo nuevo siempre, la vida nos ama. Ese es el concepto más importante que tenemos que recordar en el corazón y en la mente. La vida nos ama, somos sus hijos y ella nos quiere felices. Quiero contarles también que este año tengo varios cursos online que son focalizados justamente a esta renovación de cuidados de la piel, cuidado de la salud, cuidado de la casa, todo natural, ¿no? Y agradecer mucho a Mindalia, agradecerles a ustedes, decirles que la mejor inversión es la evolución y el autoconocimiento que nos lleva al amor propio. Recuerden, conocimiento es poder. Si tú sabes lo que tú quieres, no hay nadie que te pare. Y si no lo sabes, júntate con personas que te ayuden, invierte en ti. Porque lo único que nos llevamos en esta vida es la evolución que nuestra alma hizo. Unas lindas fiestas, un maravilloso 2025 lleno de amor, de Dios, diosa y espiritualidad con todos sus seres queridos. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos.